Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon. Videodrome. Traveling, siguiendo a Antoine Duanel en su carrera hacia el mar, con que Truffaut cierra los 400 golpes, significó el inicio de una experiencia excepcional en la historia del cine, la continuidad de la evolución de un personaje a través de varias películas que a lo largo de 20 años nos muestran una personalidad que ha ido madurando coherentemente a lo largo del tiempo. Personaje, Duanel, que durante 5 películas mostró ese difícil tránsito de la adolescencia a la juventud y de esta a la no deseada frustrante madurez, sin perder durante un instante sus características individualistas, impulsivas, ingenuas, inestables, torpes, que le hicieron tan excepcional. Duanel, siempre Jean-Pierre Lotte, es un personaje semi-autobiográfico por el que François Truffaut llegó a difuminar las fronteras entre realidad y ficción. Quizás una confusión de identidades que le induciría a reconocer que Antoine Duanel es ese personaje imaginario que resulta de la síntesis de dos personas reales, Jean-Pierre Lotte y yo. En 1962, Truffaut escribe y dirige Antoine Nicolet, un episodio para la película El amor a los 20 años de Rossellini, Ophuls, Baida y Ciara y el propio Truffaut, en donde un Duanel de 16 años se enamora por primera vez. En 1968, Besos robados, en la que un joven Antoine expulsado del ejército comienza a ganarse la vida, que no a vivirla, como un adulto. ...1970... En domicilio conyugal, Duanel está casado con Christine, es padre de Alphonse y un auténtico desastre en todos los ámbitos de su vida. Y en 1979, El amor en fuga, con un Antoine de 35 años, divorciado de Christine, con un trabajo estable y un enorme temor a haber encontrado el amor de verdad. Ah, Duanel se va corriendo, por lo visto no cambiará nunca. Il y aura cent mille chansons. Quand viendra le temps des cent mille saisons, cent mille amoureux pareils à nous dans le lit doux de la terre, cent mille chansons. Y Colette. La primera vez que vi a Colette fue en la sala Pleyel. Recuerdo que la orquesta tocaba Sinfonía Fantástica. Ella estaba sentada en las filas delante de mí, muy cerca del pasillo. Enseguida me fijé en ella. A sus 16 años, Antoine enriquece su personalidad estética tan cinéfila con una nueva pasión, la música. Sabía su nombre, su dirección. Incluso le había hablado una vez, pero estaba indeciso, se lo dije a mi amigo René. Tengo la impresión de haber empezado mal. La verdad, no lo entiendo, pero estoy enamorado. Sin embargo, ella solo me habla como a un compañero. Cada vez que intento decirle algo en serio, se burla. Ni le importa que esté 2 horas ante su puerta tiritando de frío. ¿Cómo se reconoce que se está enamorado? Es muy sencillo. Se está enamorado cuando se actúa en contra del propio interés. Su nueva pasión estética le lleva, o fue al contrario, a enamorarse de Colette en un concierto de las Juventudes Musicales. Me había dado una cita para la semana siguiente, pero no tuve la paciencia de esperar y me presenté en su casa. Hola, Antoine. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te trae por aquí? Verás, tengo 2 entradas para una conferencia sobre música electrónica. Ah, sí, lo sé, pero no puedo ir. Tengo mucho trabajo esta tarde. ¿Te apetece ir al cine? No, lo siento, ya te he dicho que no puedo. Además, mañana tengo una cita. En ese caso... ¿Sí? Podemos hablar 5 minutos, ¿no? No, disculpa, ya nos veremos. Adiós. Adiós. Su relación con Colette se convertirá en una historia de frustración. Antoine se enamora de ella, pero para ella no es más que un amigo. Chico conoce chica, chico se enamora de chica... Chica se va con otro. Nada extraordinario. Pero ocurre algo que aún puede empeorar la situación de Antoine. El padrastro de Colette tenía un carácter severo. Sin embargo, conmigo siempre estuvo muy agradable. ¿Viven tus padres? Sí, sin embargo, no les veo a menudo. No nos entendemos demasiado. Oh, cuánto lo siento. Tu madre estará muy triste al no verte. Creo que está acostumbrada. Cuando estaba en casa me escapaba a menudo. Uy, ¡qué diablillo! Con él nunca lo hubiera hecho. No sé. Verás, para mi familia... Pregunta. ¿Ha ¿Hay mejor lugar que el seno de una familia? Respuesta, en cualquier parte. Sí, es una de sus novelas. Colette tiene unas salidas increíbles. Mamá, por favor. ¿Qué? Será mejor que me pongas un poco de vino. Es increíble. Cariño, sirve también. Falta de respeto. Antoine parece no haberse enamorado solo de Colette. Parece sentirse a gusto con su familia, quizás porque él nunca se había sentido así con la suya propia. Este hecho marcaría su vida en los próximos años. Querido Antoine, tu declaración de amor está expresada con mucha belleza. Se nota un hombre con experiencia. Esta noche veré a Maurice Leroux. Espero verte. Gracias por los libros. Ah, por cierto, mi madre te ha encontrado un aspecto muy romántico, seguramente por llevar el pelo largo. Hasta esta noche, querido amigo, Colette. Antoine, como suele ocurrir en estos casos, no ve lo inútil de sus sentimientos para con Colette. Por muy claros que estén los sentimientos de su amada hacia él, es incapaz de aceptarlos. Por favor, ¿está Colette? Sí, soy yo. Buenos días. Buenos días. Me duele la cabeza. ¿Por qué no viniste anoche? Teníamos una cita. ¿Estás enferma? No te lo había asegurado. Al final tuve un imprevisto y salí con unos compañeros. Estuvimos haciendo el bestia toda la noche. Tuvimos un ambiente formidable y al final se convirtió todo en un desmadre. Entiendo. Acabamos muy tarde, seguramente. Oye, serían las 5 de la mañana. Colette, ¿quieres que te pase a ver esta tarde? Como quieras, pero no creo que esté, porque anoche todos decidimos volvernos a ver esta tarde. Christine era muy distinta a Colette. Preferí quedarme con alguien que dominaba la música, ya que Christine era alumna del conservatorio en la clase de violín. Conocía a Christine desde hacía varios meses, pero fue al verla llamándome tras el cristal que decidí casarme con ella. La frustración que Colette causó en Antoine pronto se transforma en esperanza al conocer a Christine y a su familia. Je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Vite, très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. Relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même. Moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais. Ya sobrepasados los 20 años de edad, Antoine es un soldado que no sale del calabozo, aunque mantiene su pasión por valsar. Sigue siendo un gran cinéfilo, aunque su pasión musical ha decaído. Aquí está su cartilla. El soldado de segunda clase Antoine Duanel, enrolado por 3 años, ha sido objeto de una rescisión del contrato en vigencia y se le licencia definitivamente. ¿Por qué se enroló usted? Verá, es que, bueno, tenía razones personales. A causa de una chica, seguramente. Es lamentable. El ejército no es un refugio. Si de mí dependiese, seguramente está protegido. Tendrá amigos comunistas. Ahora son ellos quienes hacen la ley. Sigamos. Llamado para incorporarse en Vitobán, no se incorporó. Enviado como prófugo a Estrasburgo, no se incorporó. Destinado al cuartel de Diplé, no se incorporó. En resumen, que usted no se incorpora nunca. Es como el perro de Juan Varga, cuando le llaman se larga, ¿no es eso? Venga. Buena suerte, y celebraré no volver a verle. Retírese. Antoine corre por las calles de París, cruzando entre el tráfico sin importarle ser atropellado. Parece que tiene mucha prisa. Eres mi primer militar del día. Eso me traerá suerte. ¿En qué estás? Estaba en artillería. ¿Artillero? Bravo. Entonces eres de los que no te andas con contemplaciones, ¿eh? Desde este punto, Antoine ha de comenzar una nueva vida. Corre por las calles hasta llegar a su casa, un apartamento con vistas al Sacré-Cœur. Esa noche... ¡Oh, Antoine! Esto es inesperado. Entra. Lisian se va a llevar una sorpresa. ¿Qué tal, Barton? Muy bien. ¡Ah, Antoine! Buenas noches. Me alegra verte después de tanto tiempo. ¿Cómo le va, señor Barton? Bien, Yeti. ¿Estás de permiso? No, han anulado mi alistamiento, me han licenciado. ¿Has cenado ya? Oh, sí, no se molesten por mí. Seguro que todavía no has cenado, anda, siéntate. Gracias. Cristín no sentirá, no está aquí. No sabía. Te han licenciado, no estarás enfermo, será una licencia provisional. Oh, no, es una licencia definitiva. Inestabilidad de carácter, es válida hasta en tiempo de guerra. Eso está bien, bravo. ¿Cómo han ido cambiando los tiempos? Hoy puede servir de eximente cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Y ahora qué? Andarás buscando trabajo, ¿no es eso? Sí, me gustaría encontrar alguna cosa. Oye, ¿y Chapeau? ¿Chapeau qué? El del hotel Alcina. ¿Alcina? Ah, pues es verdad. Voy a llamarlo. Qué agradable resulta para Duanel reencontrarse con una familia tan acogedora. Christine no está, pero le han encontrado un trabajo. Portero de noche en un pequeño hotel. Duanel pasa las noches leyendo a su adorado Balzac. Al cabo de una semana... Hola, Cristín. Buenas noches, Antoine. Estoy muy contenta de verte. No has cambiado nada. ¿Con qué te han licenciado? Pues sí, ya lo ves. Es lo que me han dicho mis padres, pero yo quiero que me lo bien, cuentes tú. Bien, entendido. ¿Y tú has regresado hoy? Oh, sí, esta tarde, así que he venido enseguida. ¿Estás contento aquí? Bueno, no está mal. Es tranquilo. Mis padres temen que cojas frío por las noches y te envían esto. ¿Qué es? ¿Un granulado? No, muy amable, sí, pero... tómalo ahora mismo, si no luego te olvidarás. Bien. Creí que no volveríamos a vernos. Hacía 6 meses que no me escribías. Bueno, es que... casi siempre he estado en el calabozo o en la enfermería. Y además, al principio, cuando te escribía... muchas veces tú no contestabas. Sí que contestaba. No a todas tus cartas, desde luego. ¿Escribías tantas? Una vez las conté. Recibí 19 en una semana. Me pregunto de dónde sacabas tiempo para escribirlas. Sí, yo también. Ah, oye, ¿cuál es tu día de fiesta? El miércoles. Pues el miércoles ven a cenar a casa. Mis padres te invitan. Ah, muy bien. Conforme, encantado. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós. Antoine ve el futuro con optimismo. Posee un trabajo, Christine es obvio que le quiere y su familia le aprecia. Una noche ilusionado. Al amanecer... ¿En la policía? Eso es, eso es. Llamo desde el Hotel Alcina, avenida Gino 39. Verá usted, pasa algo en el tercero. Dígales que lo están destrozando todo, todo. Están destrozando una habitación del tercero. No tenga usted miedo. Muy bien, sí, enseguida. Venga, guárdelo, es para usted. ¿Qué diablos ocurre? No lo entiendo, señor director. Un hombre acaba de sorprender a su mujer. Eso es. ¿Sabe la del 24? Estaba con el del 19. ¿Y usted abrió la puerta? Pues sí, este caballero me estuvo atosigando y... Comprendo, un detective privado. Eso es. Quítese de mi vista. Está bien, ya me voy, ya me voy. Antoine Duanel es despedido. Anoche tú no me viste en el hotel, pero yo estaba allí... haciéndome el distraído en el vestíbulo hasta que la señora Colleen y su amante subieron a su habitación. ¿Y de qué sirve que vaya la policía en este momento? ¡Ah! Ahí está la cosa. La policía va y levanta testado de que a cierta hora se ha encontrado a un tal señor Colleen en la habitación de un hotel armando un gran escándalo y de paso hace constar que había 2 personas en el mismo lecho y que una de esas 2 personas era precisamente la propia esposa de dicho señor Colleen. ¿Te das cuenta? La poli en principio ha acudido por alboroto nocturno, solo que al mismo tiempo se ha conseguido una magnífica prueba de adultez. El detective se apiada del muchacho que se ha quedado en la calle por sus métodos y le contrata para la agencia. Sí, es Antoine. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Creí que vendrías el miércoles. ¿Ya no estás en el hotel? No, ya no está. Lo han despedido. ¿Así estás buscando empleo? No, no, ya lo he encontrado. ¿Y en qué trabaja? No lo adivinarás nunca. Anda, inténtalo. Piensa, piensa, piensa. A ver, ¿vendedor de periódicos? Oh, no, mejor que eso. Vamos, sigue. ¿Artista pintor? Cada día hay menos, cuesta demasiado caro. ¿Escritor? No, mejor pagado. ¿Mejor pagado? Anda, piensa. ¿Quieres que te ayude? Voy a hacer un gesto típico. ¿Con un revólver? No es un revólver, es una lupa. ¿Una lupa? A ver... No caigo todavía. Díselo. Voy a darte otra pista. ¿Sheriff? Exacto. ¿No has visto su caballo en el jardín? No os burléis de mí. Es cierto, trabajo para un detective privado. ¿Un detective privado? Sí, Antoine Bond, con licencia para matar. Antoine acompaña a Christine a la bodega. Antoine, no podré quedarme contigo toda la velada porque después de cenar he de salir con unos amigos. ¿Te disgusta? No, en absoluto. ¿De veras no te disgusta? No, porque... te lo aseguro, no me disgusta lo más mínimo, lo más mínimo. Si te disgustase, ¿me lo dirías? No, seguramente no, pero no me disgusta, no debes preocuparte. Quizás recordando su experiencia con Colette, Antoine no está dispuesto a dejar escapar a Christine. Se abalanza sobre ella... y la besa. Ella se resiste solo un poco, más por estar en su casa que por otra cosa. Je suis une pute, ils se balancent de moi. c'était vraiment pas la mémoire à boire. J'ai fermé toutes mes fenêtres. Combien de câlins et combien de peines il a fallu avant toi. Combien de pantins et d'énergumènes pour faire une belle fille comme moi. Truffaut, en 1968, tenía en mente un guión sobre una agencia de detectives que se anunciaba en la portada de la Guía Telefónica de París. Una idea que adaptó a su nueva película sobre su personaje, Duhamel. Antoine trabajaría como detective y, curiosamente, sería de esta forma como el director mostraría más claramente las limitaciones y la incompetencia de su alter ego. No sé qué hacer con usted. Tiene muy buena voluntad, pero es un desastre. Bueno, ahora déjeme. Truffaut, quizás para dar continuidad a la historia, recupera a Colette en Besos Robados. Antoine está en una esquina ejerciendo su labor de detective. ¡Antoine! ¡Ah, deja que te dé un beso! Albert, ¿te acuerdas de Antoine? Ah, sí. Antoine Duhamel, Albert, mi marido. ¿Qué haces aquí? Espera un amigo. Ah. Apuesto a que te preguntas si es niño o niña. Una noche tienes que venir a casa a cenar con nosotros, ¿verdad, Albert? Naturalmente. ¿Mamá te dio mi número de teléfono? Sí, creo que sí. Ni te has tomado el trabajo de llamarme, ¿eh? En otros tiempos el teléfono no te daba tanto miedo. Bueno, hasta uno de estos días. Adiós. Este encuentro le recuerda a Christine, que supone está enfadada con él debido a los diversos plantones que le ha dado por su trabajo. Oiga, Christine. ¿Sí? Hola, soy Antoine. Ah, hola. Escucha, te llamo porque... porque la verdad, la otra noche te dejé un poco bruscamente. No me guardarás rencor, ¿verdad? Ya sabes que fue debido a mi trabajo. No. Si me hago perfecto cargo de que cuando uno es detective... Sí, bueno, tú dices que no lo estás, no, pero lo por el tono... se te nota un poco resentida. No, en absoluto. De veras, te repito que no. Puedes creerlo. Oye, si quieres podemos salir esta noche o vernos un ratito o algo. Escuche, señorita, por favor, no corte usted la ¿oiga? Comunicación, que estamos hablando. No te oigo, Christine. Este aparato hace un ruido infernal. Cuelgo, volveré a llamarte más tarde. A pesar de sus desastrosas pesquisas y sus incompetentes seguimientos por las calles de París, más propios del inspector Clouseau que de Sam Spade, Duhamel es requerido por el director de la agencia para un nuevo caso. Un individuo que siente que nadie le quiere y quiere saber por qué. Sí, ya sé lo que me va usted a decir, porque no voy a ver a un psicoanalista. No es por lo que me costaría, tengo dinero. Pero no estoy dispuesto a perder el tiempo contando mi vida tendido en un diván. No soy una damisela y mi tienda me absorbe por completo. O sea, es zapatero las 24 horas del día o hay que dedicarse a otra cosa. ¡Qué demonios! Antoine se hace pasar por un nuevo dependiente para investigar el caso. Perdón, señora, no puede estar aquí. Ya hemos cerrado. Si todas las clientes hicieran como usted... Si todas las clientes hicieran como yo, es que todas se llamarían Fabien Tabar. Soy la esposa del dueño. Discúlpeme, lo siento mucho, estoy desolado. Oh, no tiene ninguna importancia. Era su obligación. ¿Es usted nuevo? Sí, en efecto. Antoine, ¿no es eso? ¿Qué le parecen estos zapatos? Demasiado dorado para el vestido, ¿verdad? Tiene usted razón. Lo combinaré de otra forma. Tráigame unos tipo sandalia, como estos. Pero con la punta de raso negro. Del 4.5. ¿No cree? Sí. Antoine Duhamel se ha quedado prendado por la mujer del dueño. Por eso no es extraño que tenga estas reacciones. ¿Cómo se te ocurre ir a la tienda a importunarme en pleno trabajo? Como no dabas señales de vida, nunca vienes por casa. Mis padres se preguntan qué te ocurre. Oh. Yo creía que era amiga tuya. Oye, tu amistad puedes guardártela o si no la distribuyes por ahí. Pero a mí... Estamos en el mismo punto que el año pasado. No, en el mismo punto no. Mucho más atrás. ¿De quién es la culpa? Desde luego mía, ¿no? No me acuerdo de todas tus cartas, pero una vez me escribiste... Ahora sé que soy capaz de sentir por ti amistad solamente o algo por el bueno, estilo. Bueno, sí, conforme lo escribiste. Es lo que pensaba en aquel momento. Pero mira, el amor y la amistad están hechos de admiración. Y la verdad es que yo no te admiro. Ni cuando creía quererte te admiraba. ¿Entiendes? Pues entonces adiós. La señora Tabar escucha una conversación entre dos empleadas en la que comentan lo enamorado que está Duanel de ella. Le propongo un convenio, un verdadero convenio equitativo para los dos. Puesto que a ambos nos gusta lo excepcional, esta es mi propuesta. Yo ahora voy a quedarme a su lado. Estamos juntos durante unas horas y luego, pase lo que pase, no volvemos a vernos nunca más. ¿Conforme? Sí. Sí, sí. Quitaré la llave de la cerradura, ¿no le parece? Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Antoine Duanel fue despedido de la agencia de detectives. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. Duanel ahora trabaja como reparador de televisores. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Un fin de semana que sus padres han salido de la ciudad, Cristina estropea su aparato y llama al servicio técnico. A la mañana siguiente... No, hombre, no debes hacerlo de ese modo. Yo voy a enseñarte cómo untar de mantequilla una tostada sin romperla. Mira, tomas dos tostadas, pones una encima de la otra y luego extiendes la mantequilla. Gracias a la tostada de debajo no se rompe la de encima. ¿Qué empezamos? Yo te enseño todo lo que sé, como esto de la tostada, y tú a cambio me enseñas todo lo que sabes, ¿eh? Conforme. Conyugal. La cámara sigue los pasos de una mujer de la que solo se ven sus piernas y una funda de violín. Por favor, un kilo de mandarinas. Aquí tiene, señorita. Señorita no, señora. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. mais n'était pas Madelon. Elle avait un autre nom, et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'Antibes, qu'elle a vanille. À vanille et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas? Je ne sais pas. Et tout en étant française, l'était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger. Des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins. 2 x 10, permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin. Antoine y Christine se han casado. Ella da clases particulares de violín. Él tiñe flores con diversos productos químicos. Buenos días, Antoine. ¿Qué hay? ¿Ahora sí van a volver rojas? Es un viejo truco. En la escuela también lo hacíamos. Cuando era pequeña me daban una flor. La sumergía en el tintero y se volvía negra o azul. Después la poníamos en los cuadernos. Era sucio, pero divertido. Mira, empiezan a ponerse rojas. Oh, creo que han prohibido usar esos productos e incluso echarlos a la cloaca. Lo han dicho en la televisión. ¿Y a ellos qué les importa? Sí, es a causa de la contaminación del agua. Hasta prohíben el jabón de afeitar. Quieren que todo el mundo se afeite con máquina eléctrica. Forman un matrimonio normal, con las discusiones normales. Mira, yo no he pedido nada. El teléfono me importa un pimiento. Yo no lo he pedido, así que me es igual. Sí, desde luego, porque ahora los amigos podrán llamar a casa o podré llamarlos yo cuando me aburra. ¿Cuándo te aburras? Yo no sé lo que es el aburrimiento. He oído hablar de él y sé que hay gente que se aburre, pero yo no sé lo que es eso. Siempre hay alguna cosa que hacer. Se puede cortar las páginas de un libro, se pueden hacer crucigramas o escribir algo. Siempre hay cosas que hacer. Me gustaría que el día tuviera 30 horas porque yo no me he aburrido jamás. ¿Entiendes? Lo que querría de verdad es ser un viejo para que me bastasen solamente 5 horas de sueño. Además, no sé por qué discuto. Me voy al baño. Todo parece ir viento en popa para Antoine. Felizmente casado, ha conseguido por casualidad, al equivocarse el jefe de personal con una carta de recomendación de otra persona, un buen trabajo en una multinacional americana, y se convierte en padre. Sosténle la cabeza con cuidado. Es formidable este niño, formidable de veras. Estaba seguro de que lo sería, pero lo es mucho más. Haré que sea lo que yo no he podido ser, un gran escritor. Será un Víctor Hugo o nada. Lo que Napoleón hizo con la espada, tú lo harás con la pluma. En conyugal, Truffaut, como él mismo reconoció, escribió un guión en el que vio a su personaje Duhanel con una perspectiva más severa que en sus anteriores películas de la serie, pues ya no era un adolescente, sino un adulto. Y como tal, es el principal culpable de su crisis matrimonial. Su incorregible carácter, que le impulsa a la continua huida, a correr a donde sea, le conduce a un nuevo fracaso. ¿Estás bien? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal estás? ¿Qué hacemos esta noche? ¿Has decidido algo? He pensado que podríamos irnos al cine. Oh. He comprado el programa, pero aún no he tenido tiempo de mirarlo. Yo he pensado que sería mejor cenar aquí en casa, juntos. Oh, eso estaría muy bien. Sí, y después podríamos ir al cine. Oh, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Es Kyoko, una japonesa a la que ha conocido en su trabajo. Antoine, ¿vuelves ahora? He trabajado hasta muy tarde esta noche. ¿Has visto la hora que es? Tenía que ir a comer algo, ¿no? Christine no tarda en descubrir la aventura de Antoine con la geisha. Una noche llega Antoine a casa. Christine. Está disfrazada de japonesa esperándole. Si fuera una mujer como las otras, comprendería que tuvieras celos. Pero Kyoko no es como las demás, es de otro continente. ¿Comprendes, Christine? ¿De otro continente? No. ¿A dónde vas con eso? Voy a dar una clase. ¿Una clase a estas horas? ¿Y esto qué es? ¿Dónde está el violín? Pasaré la noche en el hotel, vendré mañana a recoger a Alphonse. Oye, no hace falta que te vayas, yo duermo en el sillón, tú duermes en la cama y todo arreglado. No puedo dormir en la misma habitación que tú. Está bien, de acuerdo. No dormiremos en la misma habitación. Según Truffaut, Duhanel había encontrado a una esposa al final de besos robados, aunque lo que quizás buscara fueran familias que reemplazaran a la suya. Desgraciadamente, cuando las encuentra, huye de ellas y sigue corriendo. Oye, perdóname, te comprendo, ¿sabes? Conozco bien esa historia. Te comprendo, soy un sinvergüenza, eres demasiado buena para mí. Yo no quería decir eso. Recuerda que me lo has dicho 100 veces. Y luego podrás ponerlo en tu novela. Ya la tengo casi terminada. Pero ahora no tengo las ideas muy claras y es a causa de lo nuestro. Pero cuando la termine, todo irá mejor entre nosotros. Ahórrate el trabajo de enviarme un ejemplar, no la pienso leer. No me gusta esa idea de relatar la juventud, de contar lo que los padres hicieron. Soy algo ignorante, pero estoy segura de una cosa. Una obra de arte no es para saldar viejas cuentas, porque entonces ya no lo es. Justamente es eso lo que me pregunto ahora y me respondo lo mismo. Haz lo que debas hacer, pero déjame tranquila. Ya sabes que nunca he tenido mucho amor propio. Por eso te digo, aún te quiero, Antoine. Pero prefiero no volverte a ver. Cuando vayas a ver al niño, avísame y así no estaré en casa. El amor en fuga. Caresses photographiées sur ma peau, sensible. On peut toucher les instants, les photos. C'est libre. Y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche. On a monté le ménage, le bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait les morceaux de verre qui coupent et ça saigne. Lave-la sur le carrelage, la porcelaine. Sur ta est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette, Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauvent, des jeunes filles parfumées, des bouquets de pleurs, des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou, ça coule sur ta joue. Siento, no tengo tiempo, he de ir a casa a cambiarme de ropa. Siempre igual. ¿Por qué no traes unas camisas? Te cambiarías aquí y tendrías más tiempo. Te recuerdo que también he de afeitarme. Usa mi máquina. Estoy acostumbrado a la mía, me desollaría la cara. Oye, ¿para qué utilizas la máquina de afeitar? Espera, prefiero no saberlo. Oye, una persona normal, supongo que sabes lo que significa eso. Pues bien, a esa persona sí le gusta dormir con una mujer y a ella le gusta estar con él. Y si, como digo, es normal, dejaría su afeitadora y su ropa. De ese modo los dos ahorrarían pagando un solo alquiler. Ah, creo que soy normal, al menos lo que entiendo yo por normal. Sin embargo, no voy a romper con ciertas costumbres. ¿Costumbres o manías? Eres un viejo maníaco. Viejo, viejo, viejo. Tienes razón, soy viejo, pero los viejos poseemos la sabiduría. Antoine Duanel, a sus 34 años, vive separado de Christine y mantiene una relación sentimental con Sabine, más joven que él y dueña de una tienda de discos. ¿Diga? ¿Con quién estabas hablando? Hace una hora que comunicas. Lo siento, Christine, había descolgado. ¿Ocurre algo? ¿Estás completamente loco? ¿Has olvidado la cita o qué? ¿Qué despiste? Oye, es la conclusión definitiva y tenemos que firmar dentro de una hora. Date prisa. En este preciso instante, me estoy afeitando. Bueno, ven como estés. O si no, te pasaría a buscar con un taxi, será lo mejor. Espera, Alphonse quiere hablarte. Pero no te enrolles, no tenemos tiempo, ¿eh? Te lo paso. Hola. Papá, oye, ¿me llevarás esta noche a la estación para coger el tren de colonias? ¿A qué hora, hijo? No lo sé, te paso a mamá. Antoine ha de estar a las 7 en la estación de Lyon. No puedo ir, tengo unas pruebas en el conservatorio. Sí, yo tengo una fiesta. Pues anúlala, cariño. Alphonse cuenta contigo. Ha olvidado el día de su divorcio y que tenía que llevar a su hijo a la estación. Oye, Sabine, lo siento mucho. Me he equivocado y no tengo tiempo de explicarte. Esta noche no puedo ir a casa de Zenaida. No hay por qué ir desde el principio. Lo siento, no puedo. Escucha. Explícate, pero para de resoplar. Es imposible. No tengo tiempo. He de marcharme. Me están esperando. Te telefonaré desde la imprenta. La continua carrera de Antoine en su ida a ninguna parte. A partir de ese momento, comienza una carrera hacia el pasado en busca de los porqués a tanto desastre. Colette y su familia, Christine y su familia, Christine y su hijo Alphonse, sus amantes y Sabine. Sabine sin familia, sin familia. Sabine, Sabine, ábreme. Sabine, amor mío, sé que estás ahí. ¿Por qué no me telefoneas? Así podría colgarte en las narices. Por favor, vení a pedirte perdón. Verás, Sabine, perdóname por haberte colgado el teléfono. Escúchame. Te escucho. Sí, pero estas cosas no pueden decirse de una ventana a otra. Entonces escríbelas y ponlas en tu novela. Resulta que, como tengo la impresión de que estás enfadada conmigo, no consigo escribir. Ejerces una gran influencia sobre mí y pensando en lo que has dicho, he cambiado el final de mi novela. El personaje no se suicida, decide vivir. Tienes razón. No necesitas empujar a los demás al desespero cuando uno sabe cómo arreglárselas. Además, no se debe detestar la vida cuando se conserva. Por favor, Sabine, ábreme. He perdido una cosa en tu casa, una cosa importante, una prueba que quizá pueda convencerte. ¿Convencerme de qué? Convencerte de mi buena fe. Espera un momento. Sabine. ¿Las ves? Son tus cartas. Te las devuelvo. No quiero guardar un paquete de mentiras. En el amor en fuga, Truffaut muestra, a modo de recapitulación por medio de secuencias de películas anteriores, el pasado de Antoine enlazado con el presente y su relación con Sabine. Duhanel parece por fin haber madurado lo suficiente como para darse cuenta de haber encontrado a la mujer de su vida. Que si no es la relación definitiva, al menos ha de enfrentarse a ella como si lo fuera a ser. Y no le pasa desapercibido que es la primera mujer de la que se enamora sin una familia de la que enamorarse a la vez. Te diré que he hecho el amor contigo porque lo deseaba y lo deseaba tanto como tú. Pero luego, cuando he preguntado qué quieres de mí, no has sido capaz de responderme. Entonces he pensado que debía protegerme. No sé gran cosa de la vida, pero creo que dos personas que se quieren deberían compartirlo todo y que en una pareja ninguno debe sentirse excluido de lo que le ocurre al otro. Porque si no, no entiendo nada del amor. Yo sabía bien lo que esperaba de ti. Y cuando comprobé que no eras capaz de escoger entre la vida, conmigo o sin mí, intenté endurecerme y no ser demasiado cariñosa. Pero fracasé. Y como me horroriza sufrir, tomé la decisión de no vernos más. Cuando vine aquí, iba en tu búsqueda. Te conocía desde hacía 15 días sin que lo supieras. Es imposible. Un día del año pasado entré en una cafetería para telefonear. Había que descender al sótano. Cuando llegué, la cabina estaba ocupada por un hombre muy excitado. No hablaba, solo gritaba. Estaba francamente encolerizado, pero a pesar de todo entendí lo que decía. Déjame en paz. Comprendí que estaba a punto de insultar a una mujer y también que estaba a punto de romper con ella. Entonces, en determinado momento, el hombre, en un ataque de rabia, sacó del bolsillo interior de su americana una foto tamaño postal. Y después, sujetando el auricular entre su cara y el hombro, la desgarró. Sí, delante mío desgarró la foto y arrojó con rabia los trozos al suelo. Reuní uno a uno los pedazos de la foto. Y apareció ante mí el rostro de una mujer. Una cara que me enamoró. Como un amor loco, desesperadamente me dirigí a casa del fotógrafo. Y al fin, conseguí encontrar la pista de aquella mujer. Supe cuál era su nombre. Y su apellido. Incluso conseguí obtener su dirección y también la de su tienda. Durante ese tiempo, el retrato de esa mujer a quien amaba ya no me abandonó. ¿Quieres verlo? Míralo. Lo recuerdo bien. Me pediste un disco que ni existía. Sí. Volviste a venir y te las arreglaste para que me enamorara de ti. Usaste bien tus cartas, yo me decía. Me considera como un amigo de regimiento, ni se da cuenta de que soy una mujer. Durante todo ese tiempo mi corazón latía 100 por hora. Jugaste bien. ¿Por qué no me has dicho nada hasta ahora? Porque toda mi vida he estado acostumbrado a esconder mis emociones, a no decirlo directamente. Era porque no confiabas en nadie. Salvo en ti. Tengo confianza en ti, Sabine, créeme. Aunque tal vez lo nuestro puede que no dure demasiado. ¿Por qué no? Pero hagamos que sí. Eso, hagámoslo de ese modo. Luego veremos. Sí, veremos. Perdone, señorita, ¿tiene el último disco de Alain Souchon? Oh, tiene suerte. Acaban de traerlo. Se llama El amor que huye. ¿Podría escucharlo? Con mucho gusto. Vayan a la... Gracias. Si Truffaut pudo decir de Douanel lo que Flaubert de su personaje, Madame Bovary soy yo, cualquier espectador puede sacar la obvia conclusión, viendo sus películas, de que no hay una edad difícil en la vida, porque todas las edades son difíciles. Romain Gouverne. Si tú no te ocupas de la política, ella se ocupa de ti. A fin de mes. Sí, a fin de mes y a fin de todo. Odio todo lo que termina. Es el fin de la película. ¿Qué estás diciendo? Videodrome. Narrado por Luis Alonso y Mónica León. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregué. Kukuaza kiregué. Kukuwazana kirege na minipo nyeji kigana mwezi nyo na shingana manisi na we jongli nyinge kuwa mama laika na shingana na we nyinga kuwa mama laika esa zasudu wadu hunyungu esa zasudu wadu hunyungu na minifo nyeji ki kingana mwezi nyo na shingana manisi na we nyinga kuwa mama laika na shingana manisi na we Malaika. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.